quien soy, aunque no me parezca, me quedo en ese lugar donde la soledad se convierte en tristeza. De vez en cuando, sin más, hallo mi otra mitad, casi sin darme cuenta. Y hasta tengo la impresión de que escucho su voz, como si algo quisiera. De vez en cuando también he llegado a creer que alguien llama a mi puerta, y encuentro así la ocasión para hablar del amor como si este existiera. Como si en verdad el amor existiera. Soy yo, quizás sí, quizás no tanto como quisiera, pero hago bien mi papel de bufón y de rey sin que acabe la escena.